San Pablo, la primera lectura, nos habla de ese misterio de Cristo, de ese misterio de salvación, ese plan que elaboró Dios para salvar al hombre después del pecado original, y como todo misterio, es algo oculto el misterio que se ha ido revelando a lo largo de la historia. Y en ese plan de salvación, Dios, como de un modo ordenado, primero quiso que esa salvación viniese al pueblo de Israel, y eligió a Abraham y a los patriarcas, y luego Moisés, y luego la tierra prometida, y acompañó a ese pueblo para que de ese pueblo naciera el Mesías. Le dio la ley, los profetas, el templo, el maná, etcétera, ¿no? Lo preparó a ese pueblo para que naciera el Mesías. Paradojalmente, al menos gran parte de ese pueblo no lo recibió al Mesías, ¿no? Pero en una segunda etapa, en un segundo círculo, quiso Dios que ese misterio de salvación no solo fuera para el pueblo judío, sino que fuera para los paganos, es decir, para todos los demás pueblos de toda la tierra, ¿no? Entre los cuales estamos nosotros, los que no tenemos ascendencia o descendencia de raza judía. Y en un segundo momento quiso que fuese de ese modo. Eso que para nosotros es totalmente natural, la catolicidad de la salvación, no importa la raza, ni el color de la piel, no importa, ¿no es cierto?, nada de eso, la lengua, el idioma, las costumbres, sino que es para todo el mundo la salvación, esa oferta. No fue tan claro los comienzos, ¿no? Y fue todo produjo sus dificultades. Por eso San Pablo dice este texto. Y San Pablo él se dedica especialmente a los paganos, a evangelizar a los paganos. San Pedro se dedica más a los judíos, y San Pablo a los paganos. Tenemos las cartas de San Pablo a los cristianos de Éfeso, de Tesalónica, de Corinto, todas las ciudades, algunas griegas, a los cristianos de Roma, todas ciudades fuera de la Tierra Santa. Lo interesante de sacar como enseñanza para nosotros es que, bueno, esa evangelización es de siempre, siempre hay que evangelizar. Pero cuando uno evangeliza, como cuando uno habla con alguien, tiene que pensar a quién tiene delante, ¿no? Por ejemplo, San Pedro a los judíos les podía hablar de un modo, porque los judíos esperaban el Mesías, entonces le decía que Jesús es el Mesías que ellos esperaban. San Pablo le hablaba a los paganos que no esperaban el Mesías, entonces le tenía que decir que Jesús era Dios. Y así en el Areópago, cuando le dice al Dios desconocido, a ese Dios que ustedes adoran sin conocer, ese Jesús que murió, resucitó, es otro modo. Y nosotros nos preguntamos, hoy en día, nosotros, ¿ante quién tenemos delante? ¿Qué tenemos delante? Pues no tenemos ya este formato cultural histórico, no tenemos ni el judío químicamente puro, ni tenemos el pagano que nunca oyó hablar de Cristo. Es distinto hoy en día, sobre todo en algunos lugares del mundo puede ser, ¿no?, que no conozcan nada del cristianismo, pero nuestra patria no es así. Nuestra patria, ¿no es cierto?, ha recibido una herencia cristiana. Entonces, cuando uno quiere transmitir un mensaje, tiene que preguntarse, bueno, ¿a quién tiene delante? Como el médico se tiene que preguntar, ¿quién tiene delante para saber qué medicina darle? Porque si no, lo puede llegar a matar con la medicina que le da. Y uno también tiene que tener en cuenta a quién le habla y a quién tenemos delante, ¿no? Yo digo, pensándolo un poco en voz alta, ¿no? No es, yo digo, no tenemos ni la persona, no tenemos el pagano, el que no conoce nada. Tenemos el que tal vez ignora muchas cosas de la fe, o la ha escuchado de oídas, o tiene una mala formación de su fe, en el sentido de que no tiene un concepto adecuado de lo que es la iglesia, lo que son los sacramentos. Otros que tendrán una idea más adecuada de lo que es la fe, pero no la practican, ni les interesa. Algunos la persiguen, la conocen, la persiguen por sus maldades o por nuestras maldades a veces también, por las maldades de los miembros de la iglesia que han escandalizado. Bueno, en fin, es un variopinto, ¿no? Pero no es lo mismo que hablar a una persona que nunca escuchó hablar de Cristo, sino que... Entonces, bueno, en fin, es para pensarlo, ¿no? Yo no tengo la solución de esto. Lo que sí sé, me parece, es que al mundo que nos toca, en el mundo que nos toca vivir, las palabras ya no dicen mucho, ¿no? Entonces, tal vez sea mejor, en que en tiempo de San Pablo y San Pedro las palabras tenían una fuerza distinta que ahora. No digo que no haya que decir palabras o enseñar, pero me parece que el gran argumento que tenemos para mostrarle al mundo de hoy la fe verdadera y la salvación que viene de Dios, la salvación espiritual, etcétera, son nuestras obras. Yo creo que vamos a convencer al que no está ha llegado a la iglesia, digamos, por ignorancia, por su malicia, por debilidades, por, como decíamos, por escándalo, porque se ha escandalizado en nosotros, por tantas cosas, más que con palabras, con nuestras obras. No porque uno sea perfecto, porque nadie es perfecto, ni lo de afuera, ni adentro, ni los que estamos aquí, no. Pero al menos una cierta coherencia, o un deseo de esa coherencia al menos, y de nuestras obras de caridad, nuestras obras con el prójimo. Creo que ese es el mejor argumento que tenemos al cargar nuestra cruz de cada día, con alegría, con confianza. Bueno, que la Virgen entonces nos conceda la gracia de vivir de tal manera la fe, este misterio de salvación que hemos recibido, que lo transmitamos a nuestro tiempo, que es distinto, ya digo, del de San Pablo, de los santos. No se puede copiar materialmente lo que ellos hacían. Tenemos que transmitir el mismo mensaje, pero digamos, tenemos que tener en cuenta a quién se lo damos para que realmente le diga algo. Porque si no le dice nada, es para quedarnos tranquilos nosotros nomás, no sirve. Que tiene que servir para que salve al mundo que nos toca vivir. Que la Virgen nos conceda esa gracia.